If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you, all night, come on dance with me, I'm levitating. Bueno, este momento para mí es muy grato. Bueno, toda la mañana he estado bien, ¿eh? Se lo puedo decir a los amigos oyentes y a las amigas oyentes que sí, es un placer, es una gozada estar conversando con tantas personas que han venido aquí al estudio y otras a través del teléfono, que me parece genial. Me lo paso bien y espero que ustedes también se lo pasen bien acompañándonos a través de la radio. Hoy nos toca un poquito de poesía y viene nuestro amigo Curro Jiménez con invitados y le agradecemos, amigo Curro, que estés aquí otra vez. Pues gracias. Acércate al micro, sabes que los micros no muerden, los micros no muerden. No muerden, hay que acercarse porque si no se oye bien. Es como si fuera la oreja de alguien que amas, una cosa así. Sí, pues encantado de volver aquí y encantado de traer a una invitada que nos ha regalado su tiempo, de lo cual estoy muy agradecido porque... Viene desde Villafranca Ana Vega Burgos, que es una escritora tanto de narración como de poesía, de las que Córdoba puede presumir por su... Gracias. Es la espontaneidad, la naturalidad y el llevarte a su universo en el que te ves inmerso dentro de su poesía, el recuerdo de sus poemas o las imágenes... Siempre creo que están en una mente universal, ¿no? Que le trae a cada uno, aunque sean cosas de su experiencia y de sus vivencias, ¿no? Y venimos a hablar de ella. Pues Ana Vega Burgos, hola. Bienvenida. Bien hallado. Espero que estés a gustito con nosotros aquí, conversando mucho de tu trabajo, de tu obra. Yo quedo impresionado y nos lo va a narrar Curro. ¿Cuál es su trayectoria? Pues sí, tengo aquí. Supongo que acabará el programa y seguiremos hablando, ¿no? Tengo su biografía aquí, su bibliografía. Sí. Es muy extensa, pues, muy en extenso. El sentido de premios, de publicaciones. La voy a leer y así los oyentes podrán saber quién es Ana Vega Burgos, que viene de Villafranca, preside la Asociación Cultural La Talega Roja, donde se imparten talleres de teatro para niños y jóvenes y talleres de escritura creativa. Organiza eventos literarios como Encuentros de Poetas por la Paz, de Vega Álvarez, mi padre, que era su padre, y yo tuve el honor de ir a uno de ellos, que fue magnífico. Los ciclos de poesía feminista consigo misma en la Biblioteca Central de Córdoba y también los micros abiertos del Patio de las Tazas, que no he podido asistir a ninguno, pero... Estás invitado ya, cuando quieras. Exactamente, ya Sergio fue el que también me dijo de ir y estoy deseando de ir a uno de ellos, porque además el patio es una preciosidad también. Y patio y poesía, vino, ¿qué más puede faltar? ¿No? Bueno, vino no tanto. No, vino no tanto, pero hoy sí porque hay un poemario de Ana Vega, Barras de Luna, que fue el 8º Premio Internacional de Poesía José Zorrilla. Y la mala suerte de la fecha de su edición fue que vino la pandemia y, claro, no pudo presentarse debidamente. Y hoy pues lo traemos aquí a relación. Y con ese libro me he traído un vino de toro, una crianza exquisita de un tempranillo del 2014, que su nombre, Descarte, con un as de pica en la portada... nos va a deleitar esta media horita sobre poesía. Esa larga trayectoria de Ana Vega Burgos comienza desde muy joven. ¿Cómo te encuentras con las letras y la creatividad siendo joven? ¿Qué pasa cuando te encuentras con ellos? Bueno, ¿te encuentras, lo buscas? Mis padres eran escritores los dos, entonces yo desde antes de aprender a leer ya tenía libros. Sí. y me crié en un ambiente en que estaba la casa llena de libros y eran libros escritos por ellos muchos. Entonces yo veía muy natural leer y escribir. Claro, yo me ponía... voy a escribir una novela, que a lo mejor escribía una página. Pero era muy normal para mí decir, voy a escribir una novela o voy a escribir perdón, una poesía. Perdón, ese ruido que se siente el de fondo. Está tapando. Que no es una cama vieja. No, es el ruido del coche. Sí, perdóname, sí. Ya y está. Así empezó, ¿no? Así, toda la claro. historia. Y cuando se tiene padres, escritores, los libros son importantes, ¿te aleja de la realidad o te empuja a una realidad distinta? Te aleja... te empuja a una realidad distinta. Yo era la nena rara, la chica rara por claro, todas partes. Claro. Llega un momento en que yo no le decía absolutamente a nadie que yo escribía. Cuando yo vivía en Niebla, ¿sentía vergüenza? Claro. Madre porque mía. En Niebla me miraban como... me decía uno, tú te meterás en tu casa con tus padres allí los tres, una casa de locos, ¿no? Allí los tres escribiendo cada uno por su lado. Y claro, a mí me daba eso vergüenza. Yo era rara y encima hija única. Cuando me vine a vivir a Córdoba, pues yo decidí no decirle absolutamente a nadie que escribía, a nadie. Y había nenas que decían, yo escribo poesía, no sé qué, y yo pensaba, qué bien, ojalá pudiera decirlo, pero no quiero. O sea, eso costó un dolor, ser sí. escritora, poeta. Sí, a mí todo me costó dolor. ¿Sí? Era muy dramática y todo, para mí todo era doloroso. Sí. Y cuando va pasando el tiempo y los acontecimientos ya son diferentes, cambian los condicionantes posiblemente y hay una apertura, una eclosión de todo esto. Yo he escrito, bueno, estuve escribiendo un tiempo escribiendo novelas y eso pues sí, escribiendo novelas de evasión con la editorial Bruguera. Eran novelas de amor, pero novelas muy modernas. Eso ya en la narrativa y en eso, como me las publicaron, pues yo lo confesaba, eso no pasaba nada, y presumía un poco incluso. Pero lo que es la poesía, no, la poesía fue como mi monstruo en el armario. La poesía yo no lo confesaba hasta los escribía, porque sí. a veces es que no tienes más remedio que escribir. Cuando me separé, pues escribí un poemario. Y cuando empecé a trabajar en la biblioteca, ya con 50 años, fue cuando conocí a un grupo de gente. Yo no escribía poesía entonces, yo ya lo había dejado, pero sí les catalogaba libros de Becker, de esto. Y recuerdo un día pues que me vieron las nenas de 14 años catalogando libros de poesía y empezaron, ¡ay, Becker! ¡Ay, lo que me gusta Becker! Y yo no me podía creer que de verdad conocéis a Becker, chavalas de 14 años. Qué bueno. Que tenían una maestra genial, Isabel Alijo, que les había metido en la poesía. Y entonces, claro, como me dijeron que les encantaba, digo, pues si queréis, hacemos... una lectura de poemas de amor en la azotea la noche de las Perseidas. Así fue como empezó la Talega Roja en sí. Empezó así y yo volver a escribir porque entonces me empecé a copiar poemas, buscando poemas de amor por todas partes, pues por internet y eso, a copiar poemas para que los niños los recitaran. Y ahí empecé yo, volví a rescatar algunos míos, le cambié algunas cositas y los metí entre medias y les gustaron mucho a los nenes sin saber que eran míos. Muchos querían, yo quiero leer este. Y digo, mira, voy a volver a escribir. Ahí volví a escribir. Oye, en pues todo sí. caso, cuando un artista se destapa, eso. Cuando un artista se lanza, tiene que estar por debajo un duelo, una situación complicada, difícil. Ya te digo. Ya después se surge todo, ya supongo, no lo sé, pero no tengo ni idea. Pero cuando ya vuelves otra vez a la poesía, es por un duelo. Cuando volví, cuando te digo el poemario que escribí, sí. cuando me separé, sí, eso fue por un duelo. Pero esta última vez que te digo, no, eso fue simplemente decidí escribir poesía un poquito. Y claro, cuando algo te toca fuerte es cuando me voy a poner a escribir. Pero cualquier situación en el momento, ahora ya no hace falta duelo no para hace, escribir. Mejor. Además tienes tantos duelos, has vivido tantas cosas que te siguen ya, saliendo. Bien, o sea, yo ¿no? puedo volver a ser la que fui en el momento en que sufrí por amor o en que sufrí por desamor o en que sufrí por lo que fuera. Puedo volver a recuperar a esa persona a la hora de escribir, aunque yo ya no lo esté sintiendo, pero recupero el sentimiento. Y de ese olor a vino que hay por aquí... Además que llega. Llega bien. Sí. ¿Se puede escribir un poema del olor a vino, la aroma de vino? Bueno, hay multitud de poemas dedicados al vino. La verdad es que de las cosas de Ana es que tanto en su poesía que trae vivencias personales y trae... No creas que tantas más. No, algo que te mete en su universo, ¿no? Eso. Pasa, y lo he visto también en sus narraciones, en su narrativa, en sus relatos cortos, por ejemplo, son poéticos. Sí, uno de los que me gustó mucho porque lo relacioné con una exposición que vi en el Cerro Muriano de la gente huyendo en la Guerra Civil. Ah. Y es Tiempo de Abejorro. Sí. Pero también tuvo el premio... Sí, de Iznájar. De Iznájar. ¿Lo tienes ahí? No, no lo tengo porque son de los libros que tiene la biblioteca y no puedes sacar. Tienes que leerlo allí. Y claro, conseguir la publicación es difícil. Pero me encantó porque, acordándome de las fotos, es que encantaba el momento, el olor de la... Porque creo que era una adolescente la que lo vive. Una muchachita, de 15 años. Y la verdad que es increíble, ¿no? Y ¿de dónde sacaría esa información tan...? De mi madre. Mi madre contaba tantas cosas... que mi madre contaba de mi abuela, contaba de mi abuelo, contaba de ella. Mi madre era una gran narradora y te contaba tantas cosas que esas experiencias, ella era muy chica cuando la guerra, pero claro, a mí me ha servido para escribir más de un relato. Sí, a mí me dejó, la fotografía, cuando hablamos de pictura poesía, ¿no? Igual que la pintura, la poesía, pues la fotografía y tu narración, tu narración le da unas cuantas vueltas a ese examen fotográfico, que entró ya había fotos de capa, para que, vamos. Claro. Para que vean los oyentes que estamos con vino, es un chicos, salud, ¿no? Sí, salud. Salud. Salud aquí, por aquí otro. ¿Y Joaquín? Joaquín no bebe. No bebe, gracias. Sí, tenemos también un amigo que nos acompaña aquí, Joaquín. Que cuéntanos más de Ana Vega Burgos, por favor, Paco. Pues yo de lo que veo... perdón. Una de las cosas que ha de destacar de Ana también es su activismo. Una persona muy involucrada socialmente, llevando siempre a bandera la poesía, la narración, el teatro. Sí, el teatro. Y es increíble cómo se puede escribir y a la misma vez hacer acción claro, literaria, ¿no? Y en eso es una maestra, desde luego. La Talega Roja... ha hecho cosas que son magníficas. La Talega Roja es mi orgullo, de verdad. Sí, es increíble. Y luego la reunión de tantos poetas, ¿no? Como en Poetas por la Paz, de la biblioteca. Y la gente joven, sobre todo llegar a la gente joven, me parece súper... porque es que hay muchísima gente joven escribiendo, pero no se le da la oportunidad. Entonces, lo mismo que como yo ya te digo que pasé tanta vergüenza y eso, pues lo que hacemos en los micros abiertos del Patio de las Tazas, viene gente de la universidad y de los institutos y vienen a leer y descubre un montón, pero buenos poetas también, ¿eh? Un montón de gente joven que está ahí, que necesitan simplemente que se les dé un espacio, que no sean siempre los poetas jóvenes famosos, como mi hija, por ejemplo, ahora de pronto, pero cuando ya empezó a escribir, pues era una más de la Talega Roja y estaba ahí, venía, vamos a recitar aquí al tal sitio, pues a cuál otro, vamos, no sé qué. Al ciclo feminista estoy llevando también a los chavales de la Talega Roja. El año que viene probablemente recitarán ellos. Es muy me parece muy importante que conozcan poetas y que tengan voz, que se les dé la voz a ellos, porque tienen mucho que decir. Sí, bueno, tu hija ha recibido un buen premio. Mi hija ahora, claro. Sí, pero no adelantemos acontecimientos, ¿eh? Lo contaremos después. Después de la publicidad. Después de la publicidad, ¿no? Lo contaremos, sí. ¿Y qué más nos dices de Ana Vega Burgos? Pues quería ver sobre su poesía de Barras de Luna. Hay algunos poemas que adentran también sobre todo al feminismo, porque muchos de los poemas son personajes femeninos que están dentro de un bar de jazz, que es otra de las cosas que relaciona. Juegos de cartas, porque cada título música de jazz. De jazz, JJ. Sí, bueno, menciona Dizzy Gillespie. Si nos ambientas un poco, ¿nos pones algo de quién? A mí Ella Fitzgerald me encanta. Ella Fitzgerald. Sí, Ella Fitzgerald. Con esa agilidad que tiene. Sí, de hecho, ahora tengo escrito un relato de jazz que lo tengo moviendo por ahí por el concurso y eso. No sabes lo que disfruto escribiéndolo. Ana, ¿me permites que nos pueda leer, Curro, esa poema que tiene ahí abierto en el libro? Venga, claro. Sí, le ponemos musiquita de jazz primero. Discúlpame, Jota, que de jazz, era Fillera. ¿Puedo leer las de pica? Cualquiera. Busca cualquiera de jazz. ¿Cuál prefiere, Ana? Si quieres, ¿era? Las de pica. Igual. Yo no, uno cada uno y así nadie se pelea. Dale. Yo luego quiero leer el último. Vale, perfecto. El último me gusta mucho. Vale. Las de pica me gusta mucho. Leeremos, me gusta también el primero. Ven, que hay varios que me gustan. Si no te incomodamos, lee un par de ellos, ¿no? Vale. Vale, perfecto. Y el último lo dejamos para el último. Muy bien. Sí, lo tenía yo pensado, pero son ya las 1:50. Aquí tenemos jazz. Haz de picas. Te juró que ella era profundamente sobria, profundamente rubia, Profundamente azul el mar en que se ahogaba. Oculta tras la lluvia de su cabello, ella solo escuchaba el disco, siempre el mismo, aunque nunca sonara igual, ni fuera el mismo trompetista, a pesar de sus dedos y sus mejillas de querubín hinchadas, para insuflar la esencia que todos respirábamos. Te digo que ella era profundamente sobria, como Kirsten. Sus ojos viajaban como un pájaro de invierno que recorre el cielo de los países del norte, siempre hacia atrás, buscando una estatua de piel para anidar cuando todo sea nieve austera y acuchille con el filo de su cristal inabordable que no perdona errores. Profundamente hermosa, aunque debajo del espejo que repetía su faz en negro amargo, a la caída del día ya vibraba una lágrima que Charlie destilaba en sus colmillos para ofrecérnosla más tarde con luces de petaca. Ella seguía profundamente sobria, sorbiendo su café sin que sus párpados apenas entreabrieran, ansiosos, una boca de pestañas postizas. Y todos espiábamos absortos, esperando un lánguido bostezo, mientras sus manos, por debajo de la mesa, trizaban paquetillos de falsa sacarina, como si destrozaran la presa de un felino que al arrojarse encuentra que ya no existe suelo para saltar encima. Gracias por leerlo, me encanta. Qué bien lo hace, Curro, lo hace muy bien. Me gusta cómo, cómo lees, ¿sí? Aprendí a leer, aprendí. No, pero a leer con esa intensidad, con esa precisión, ¿no? De la palabra, dándole el énfasis adecuado. Y naturalmente me gustaría escuchar a Ana, con... Vale. No el último, sino no, el penúltimo. Voy a leer uno que no lo he leído nunca. Ah, mira. Pero que esta mañana estaba echándole un vistazo. Sí. Y Ana, un segundo, vamos a poner un poquito de jazz para situarte, ¿verdad? Sí. Le ponemos un poquito de música arriba. ¿Puedo? Pues este poema se titula Servidor de Diamantes. Y habla de uno de los personajes del libro. En realidad nombra unos cuantos, pero sobre todo de Charlie, que se puede decir que Charlie es pues el servidor de diamantes, el camello, el malo de la película. Uh-huh. En el bar, en la pared del fondo, la sombra ha dibujado el perfil de un sombrero y una trompeta negra, entradas y salidas constantes, qué trasiego. Y la trompeta calla mientras las notas se elevan cristalinas del bolsillo al cerebro. Canta bingo la rubia, el champán llueve y Charlie se apresura a correr al cuartillo del fondo. En su mano una copa, como siempre. Ya sabes, delineará en el polvo la raya de tus medias y tal vez se detenga para besar a Greta, un muerdo con la lengua dormida, indiferente, marcando territorio, lobo con los colmillos perforados. Aléjate de Charlie, nena, tiene los ojos negros y el corazón de nieve. Por la pared del fondo van cruzando las sombras. Llegan agazapadas, clandestinas, ridículas, porque todos las vemos, los que tenemos ojos. Regresan relajadas, colgada la sonrisa satisfecha de gánster de película. Más vale que te alejes de la sombra. No dejes que te meta debajo del sombrero. No soples su trompeta, nena. Tiene agujeros negros como una calavera y el corazón de nieve inmaculada, tan inclementemente pura que te helará por siempre. Siempre son siete letras y es más corto que un solo de Dizzy Gillespie. Te lo advertí. Aléjate de Charlie, cariño. Ya no eres mi problema. Es raro. Qué combinación más bonita, ¿eh? Gracias, JJ. La música jazz, la poesía, una copa de vino... Maravilloso. Esto es formidable. Es como para seguir con el programa hasta mañana por la mañana, ¿eh? Y palmamos con nuestro compañero del domingo de Paradigma. Curro, ¿qué más nos hablas de Ana? Cuéntanos pues, más cositas de ella. Quería saber algo que me interesó de ella cuando escuché hablar de su modo de escribir. ¿Cómo es la inspiración? Porque ella cuando escribe... muchas veces le viene y parece que le dicta otra persona. Sí, que... ya me ha ocurrido con este libro, absolutamente, totalmente. Este libro, es que puedo decir que... es que incluso las palabras, la manera de combinar palabras no es mi manera. Es un libro que me asaltó, lo mismo que el otro día en el recital de la Biblioteca de Al-Ándalus. Estuve comentando que lo mismo, iba paseando, bueno, iba en autobús, viendo bosque, y de pronto me sentí como si de dentro del bosque te llegara una voz. Yo me siento un poco como una medium cuando me llega la inspiración de esa manera. Otras veces los poemas son míos, y sé que son míos, pero a veces noto que vienen como si vinieran de fuera y me utilizaran a mí como una traductora o como un medio, ¿no? Simplemente un medio para escribir. Y es algo que me encanta cuando me sucede, porque me siento muy extraña. Yo cuando empecé a escribir este libro, es que fue una pasada, porque estuve leyendo la revista Litoral, una monografía dedicada al jazz, que eran poemas sobre el jazz, relatos cortos y eso, y lo estuve leyendo un domingo por la noche, y por la mañana me levanté súper temprano el lunes, digo, yo quiero seguir leyendo, y ya no podía leer. Empezaba a leer, el primero que escribí fue el primer poema, ¿no? Que además que es como la presentación, me acuerdo que se lo mandé a mi niña. Escribí otro al rato, el de Haz de Pica, se lo mandé también, ella estaba estudiando para un examen. Digo, mira, ya no le mando más, porque es que yo no podía parar de escribir poemas, no podía. Luego llegó él por la tarde, que todas las tardes cogía jazmines y me los echó así por encima, escribí también el de Malherida. No podía parar. En una semana escribí todos los poemas, menos un par de ellos, que los tenía ya escritos de antes y que pegaban muy bien. Pero fue una paranoia. No sé si es paranoia o no, Ana. Yo voy a confesar también aquí en la radio, cuando preparamos el programa, hay una serie de invitados, hay un montón de información que desarrollar a lo largo del programa. Como podéis apreciar, no hay ningún guión aquí en la mesa. Y me pasa lo mismo. Sí, me salen palabras sin saber qué me sale. Cuando alguien me dice que le pasa igual, me siento bien. Porque me siento identificado con lo que tú planteas. Claro. Y creo que eso nos ocurre a todos. Lo que pasa es que no queremos escuchar, a lo mejor, o no queremos dejarnos llevar por ese algo que no sabemos qué es. Pero claro, el anterior invitado me decía que yo hablaba y digo, yo no sé. Bueno, sí, los griegos le llamaban el demon o el genio, ¿no? Que el genio, lo que llegaba el como el duende en el caso flamenco, ¿no? Que a veces pasa. Sí, pero yo creo que es una parte filosófica, no sé si filosófica o qué es, pero eso de vencer la parte egoica y dejar que fluyan las cosas, ¿no? Y son palabras que no son tuyas siquiera, y tú sabes que no son tuyas. Y a veces, ya te digo, a veces no tienen métrica, porque dices que no le puedo cambiar nada. Y si no tiene métrica, tiene música interior. Yo la noto y ya está. Curro, igual te pasa y no quieres escuchar, amigo. Sí, no, la verdad que es algo... Ya déjate llevar, ¿no? Es algo que viene. Yo si escribo algún poema, normalmente me viene en el momento. No, no es algo que yo me siente, voy a escribir un poema. No. Cuando me viene y es cuando sale, ¿no? Por eso le preguntaba, porque digo, mira qué cosa, que eso pasa. Es maravilloso. Luego también quería preguntarte por algo que me gusta preguntar a la gente que sabe bien de literatura y que tiene calidad, que qué cabecera, qué escritor de cabecera y luego qué proyectos tiene. Bueno, escritor de cabecera, aparte de muchos, pero el que me ha cambiado a mí mi manera de escribir y todo ha sido Javier Egea. Yo lo empecé a leer, ya te digo, a los 50 años. Lo primero que leí de él fue Noche Canalla, que es una maravilla. Y fue descubrir, Dios mío, hay quien siente lo que yo sentía con 14 y 15 años, que es verso libre, porque bueno, aparte de 1000 sonetos que tiene Javier Egea, luego todo lo que más me gusta de él es casi todo verso libre, pero y los sonetos del Diente de Oro, no sé si lo habéis leído. Sí. Eso, además que aquí... En el libro viene, no me dejaron ponerlo completo, pero me dejaron poner un par de estrofas. Eso es una maravilla de las maravillas, en lo que también hay baraja, hay un garito, hay droga. Es mágica, es magia pura. Entonces, yo Javier Egea adoro. Luego me encanta Ángeles Mora, Teresa Gómez, la gente de la nueva sentimentalidad. Me gustan mucho, García Montero, todos. Es que hay tantos que cada día descubres un poeta nuevo, y estoy leyendo Ángela Figuera, también me está encantando. Cada día vas descubriendo poetas nuevos y diciendo, es que no tengo vida para leerlos ni en 100 vidas. Y encima quiero escribir. O sea, ¿cómo saco tiempo? No decir puedo. A los oyentes, como esto no es una imagen, pero puedo describir que cuando habla Ana Vega Burgos, habla con los ojos, con las manos, con una expresión corporal extraordinaria. Así que todo eso reflejado en un poema, ¿no, Curro? Exactamente. De hecho, bueno, quería leer el último. Sí. Tenemos tiempo. Sí, uno tuyo y el último que quiere leer Ana. Nos sobrepasamos en el tiempo, pero yo sé que los oyentes se lo están pasando bien también y no tendrán inconveniente. Pues ella va a leer el último y yo voy a leer el penúltimo, de Farol. Malherida, el de Malherida. Ese es el que sí. Lo escribí cuando me echó los jazmines él. De hecho, cuando me he acordado de él por eso. Joaquín, porque... Me inspiró Joaquín, vino a echarme jazmines y entonces me salió inmediatamente ese poema del tirón. Este poema que va a leer Curro, inspirado por Joaquín. Tengo precisamente un asterisco ahí. Sí. Dibujas malherida, un corazón tachado por un dedo desnudo, en la desolación de otro amanecer empañado en tu frío, sin colillas, ni fuego, ni poesía. Él cogía para ti jazmines cada tarde y los dejaba caer sobre tu pelo, y eras un cielo negro, claveteado de estrellas aromáticas. Y un día se fue por el camino de los cisnes, escarchados de azúcar, y los jazmines fueron marchitándose. Quedaste malherida, malherida. Vagas ahora perdida, tambaleándote entre las teclas blancas y las negras, sirena sumergida con las uñas clavadas en la espiral fangosa de las alcantarillas, Van Gogh falsificado, donde naufragan los besos no nacidos. A veces nos miramos de muy lejos, como de un país a otro, detenidos los dos en la frontera, sin papeles, envueltos en las notas amargas que se elevan para calmar al cielo la tristeza incrédula de la copa vacía y los jazmines flotando en hielo seco. Malherida, recuerda, siempre caerás de pie, pero te romperás la crisma al levantarte, como todos. Gracias, Curro. Me encanta oírte. Qué bien, qué bien. me retrotrae aquellos días. Quiero agradecer a Curro que nos venga y nos acompañe a esta hora del programa. Ahí estamos un poquito agotados, pero nos revive con sus invitados, con su poesía, con su vino también. Y agradecer en todo caso a Ana Vega Burgos, que haya tenido el detalle de viajar hasta aquí, hasta Córdoba. Yo agradecidísima a vosotros. Esta mañana y compartir con nosotros un ratito de radio. Me decía un amigo que la radio, en fin, me exponía que había que hacer determinadas cosas y yo le decía, no, yo quiero dejar que fluya todo. Y no estar sobre estructuras radiofónicas, que a lo mejor lo hago de manera incorrecta y pido disculpas a mi amigo, que lo quiero mucho. Pero estas cosas cuando salen así... Es como tienen que salir. Es fantástico porque estaríamos mucho rato hablando y conversando y seguramente los oyentes estarían pegados ahí también porque se transmite esa emoción a través de un micrófono. Y eso es lo que al menos hemos vivido esta mañana contigo, Ana. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Lo cerramos con tu poema, sí. Si eres tan amable. Una pequeña introducción, porque sí. Este poema es el primero que escribí del libro, mucho antes del libro. Y lo sentí un día que estaba paseando por Fátima, que es el barrio donde yo me crié desde los 14, o sea, mi adolescencia fue allí. Y pasé por lo que antiguamente había sido un bar y ahora ya no lo era. Y de pronto me vi en el cristal y me sorprendí. Yo estaba tan en mi mundo de antes que me sorprendió de verme de pronto con el pelo corto y rayas al lado, que ya no era la niña de los pelos largos y que yo había sido antes, que siempre me ocultaba tras el pelo. Entonces lo tengo encabezado con tres versos. Quise volver al bar de mis recuerdos y lo encontré repleto de cadáveres. Lo habían convertido en carnicería. Se titula Baraja Rota. El barrio barnizado, barrio viejo, entre ilusiones nuevas y siempre repetidas. Y todos somos otros, y tan indiferentes, y tan nosotros mismos, en el reflejo oscuro del cristal de la puerta de la carnicería. No hay que cerrar los ojos para que todo vuelva. El hijo de Ramón el camarero corta chuletas con las mismas manos, fibrosas, piel morena, el movimiento exacto con que su padre me escanciaba algún chupito cuando se me desbocaba la tristeza. Debajo de la barra, acaso todavía perviva una molécula que recuerde mi voz, la línea de mis cejas, los anhelos nocturnos de esa niña mujer que ya no encuentro. La música en sordina acaricia mi nuca como un chal de otros tiempos, y un perfume de rosas fenecidas me desnuda la espalda con la melancolía difusa del recuerdo. El póster de Edward Hopper aún vigila, pero hoy los halcones son espectros. Me refiero aquí al post, a Edward Hopper, la pintura Halcones de la Noche, que es una maravilla. Desde el reflejo oscuro de la puerta, una mujer sin niña me sonríe, un poco triste, la melena corta, raya al lado, las canas teñidas en la raíz tan cuidadosamente como las pinceladas últimas de un retrato. Un viejo tembloroso se esboza desde el fondo de un espejo. Tiene los ojos negros y un resplandor de nieve. La mujer del cristal cierra los ojos mientras el hacha corta los pedazos tajantes hasta el hueso, como el tiempo y la vida acuchillan ayeres. Mientras cruzan despacio mis fantasmas en círculo cerrado. La mujer del cristal se ha disuelto en arena y los pies de las amas de casa, con sus prisas, la van desmenuzando. Mola. Gracias, Ana Vega Burgo. Y sobre todo gracias también a Joaquín por inspirarla con sus baños de azucena. De jazmín. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Currito, pues amigo mío, pues fantástico. Muchas gracias. Pues la próxima, otra cosa bella traeré. Amigos oyentes, hasta el próximo sábado y muchas gracias. Gracias, JJ.